Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Hola, buenas. Pues sí, estás en Tofuria, el programa que nunca entrevistará a Lidia Falcón. Hoy tenemos... Hoy estoy yo a los mandos, así que voy a... Tengo el poder. Así que bueno, lo voy a colectivizar. Voy a dar paso también a mis compis. Hola, Piro. Muy buenas. ¿Se te oye bien? Muy bien, sí. Y por supuesto tenemos a nuestra amiga. Hola, ¿qué tal? Así que nada, hoy hemos decidido hacer un programa pues dedicado a la represión antiespecista, o sea, a la represión contra el movimiento antiespecista. Y todo fue al inicio de pensando en darle difusión a un caso que lo sentimos mucho no haberle dado difusión antes, la verdad, es que mal por nosotros. Pero bueno, era el caso de Sven, ¿no? Entonces queríamos... bueno, ahora hablaremos más del caso, pero... eso, empezamos a hablar de que a lo mejor estaría guay dedicar todo un espacio a recordar, ¿no?, a las personas que caen bajo las garras del sistema penal por simplemente defender los derechos animales, ¿no? Pues sí, hemos pensado que igual no está de más hacer un programa un poco centrado en la historia reciente de cierta parte del movimiento antiespecista y por la liberación animal y de la tierra. Y entonces nada, voy a hacer un breve excurso histórico de las acciones directas por la liberación animal concretamente. Esas informaciones y mucho más las podéis encontrar en el libro R209 de la editorial 824, que es una editorial de Madrid guapísima que trata específicamente temas antiespecistas. Podéis encontrarla muy fácilmente, todos sus materiales en línea, aunque os recordamos que no está de más comprar algún libro cuando se puede, además los venden súper baratos para apoyar a esos proyectos tan chulos. Entonces, ahí podéis encontrar las informaciones de las que os hablaré ahora brevemente y muchísimo más. R209 de la editorial 824. Entonces, en ese libro, todo el principio, explican un poco de cómo empieza, digamos, las acciones por la liberación animal conocidas hasta hoy. La primera cosa de la que hablan es del artículo de protección de los animales del Código Penal de Inglaterra en 1911, que creo que fue uno de los primeros a integrar dicha cosa en su código, que pero trata a los animales, los protege en cuanto propiedad privada y no menciona a los animales salvajes, por ejemplo. Y entonces ahí podemos ver un poco cómo se empieza a dar todo un sistema legal que protege a los animales de una determinada forma, ¿no?, catalogándolos como propiedad. Un poco más adelante, en 1964, se forma el primer grupo activo siempre en Brixham, en Inglaterra, que se opone activamente a los deportes sangrientos, cual es la caza, por ejemplo, y es el Hunt Saboteurs Association, entonces la Asociación para el Sabotaje de la Caza. El fundador, digamos, del movimiento es John Prestige. Ese grupo utiliza métodos legales para sabotear la caza. Este grupo sigue existiendo hoy, si no me equivoco, y se puede ver como cuando se abre la temporada de caza se enfrentan activamente a ella intentando boicotearla, ¿no? A través de varios métodos. Tienen prohibidas una barbaridad de cosas porque, sobre todo en Inglaterra, donde la caza incluso al zorro, la caza con perros, caballos y tal, es, digamos, una herencia, digamos, tradicional. Pues ellos, por ejemplo, lo que hacen es que, claro, hay miles de cosas. Tú no te puedes oponer activamente a la caza, pero, por ejemplo, nadie te puede impedir de pasear en el bosque durante las temporadas de caza y ahí, por ejemplo, hacer ruidos para espantar los animales. Entonces, lo que suelen hacer, por ejemplo, es seguir los perros, ver un poco por dónde van, para intentar prevenir los animales de que va a haber un peligro haciendo ruido y hacerlos escapar. Y cosas por el estilo. Hay enfrentamientos súper duros porque sabemos todos que los cazadores son gente mega violenta y entonces más veces ha habido peña herida y bla, bla, bla, bla. Y entonces ese grupo es el primer grupo activo del que tenemos noticia y se crea en el 64. En el 71 se expande un poco la filosofía y las prácticas de ese grupo y se crea otro en Luton, siempre en Inglaterra. Y hasta el que en el 72 se crea un grupo para los derechos animales y para la liberación animal que se llama Band of Mercy en Victoria. Entre las personas más activas desde el principio podemos encontrar a Ronnie Lee y Cliff Godman. Eran un grupo de 4 o 5, pequeñito, que empiezan a hacer acciones contra la caza a los zorros, que en un primer momento son casi pedagógicas, en un sentido de que sabotean esas cazas, dejando al final notas informativas para los cazadores para que entiendan por qué han decidido hacer esto, ¿no? Y son formas de trabajar bastante exitosas cara al público y cara al tal, porque, bueno, evidentemente no son códigos que la gente llega más o menos a manejar e entender, ¿no? En plan, está mal cazar a los zorros. Creo que mucha gente podría decir que está de acuerdo con esto, ¿no? En el 73 este grupo tiene su primera acción contra la vivisección y deciden cambiar un poco de prácticas de lucha y difusión de sus mensajes y entonces pegan fuego a un centro para la vivisección que estaba abriendo, haciendo primeramente un daño calculado en 26.000 libras, que la verdad no sabría decir cuánto es al cambio, y 6 días más tarde vuelven y pues incendian otra vez el mismo edificio, infligiendo un daño estimado en 20.000 libras más o menos. Entonces ahí podemos ver cómo las estrategias de ese grupo pues cambian un poco y los objetivos de lucha también se agrandan, ¿no? Entonces ya no es solamente la caza, sino es también la vivisección. En el 74 empiezan a movilizarse también respecto a la caza de focas, que es una caza mega sangrienta, y incendian unos barcos que servían para la cacería de focas justo al principio de la temporada de caza. A lo largo de ese mismo año, el grupo se mantiene muy, muy activo y emprenden varias acciones contra la vivisección, liberan a algunos animales, sobre todo cobayas, si no recuerdo mal, y atacan tiendas de armas que venden armas a los cazadores y empiezan a atacar laboratorios de animales, concretamente el laboratorio Animal Colonies en Bicester. Laboratorio al que me parece... No sé si lo dañan incendiándolo o alguna cosa por el estilo. Cometen el error que ya hemos podido ver que estaba un poco en su método de trabajo, digamos, de volver 2 días más tarde al mismo laboratorio para intentar infligir más daños. Y ahí Ronnie Lee y Cliff Godman son arrestados. Son arrestados y se quedarán en la cárcel hasta el 76. Desde dentro de la cárcel mantienen, sobre todo Ronnie, muy activa varias reivindicaciones contra la vivisección, empiezan una huelga de hambre en base a la cual en la cárcel empiezan ahí a servirles comida vegana y cuando salen, lastimosamente, pues toman dos caminos muy distintos. Cliff Godman decide que no tenía ninguna intención de volver a la cárcel y empieza a colaborar con la policía. Entonces se convierte pues en un colaboracionista de las fuerzas del Estado, mientras Ronnie Lee, que bueno, que se había decidido seguir en su línea de activismo, pues empieza a pensar en un grupo de acciones más radicales y juntos con unas cuantas otras personas funda el Frente de Liberación Animal, el ALF. Entonces, de allí podemos, ese es un pequeño discurso histórico que explica un poco cómo ha nacido el movimiento de liberación, el Frente de Liberación Animal, de los cuyos presos vamos hablando hoy, que seguramente se nos escaparán. Seguramente hay mucha gente que no firma así, que utiliza otros códigos, que utiliza otros métodos en otras partes del planeta, que a lo mejor nos estamos seguramente olvidando que están en la cárcel por cosas muy parecidas. Y que nos excusamos porque nos disculpamos desde un principio porque sabemos que seguro hemos olvidado a mucha gente. Hablaremos también de los presos del Earth Liberation Front, que es el Frente de Liberación de la Tierra, que muchas veces está muy conectado con el ALF. Y nada, y esto para mantener como un hilo de memoria de cierta parte del movimiento antiespecista, que no es todo el movimiento antiespecista, pero es esa parte del movimiento que ha decidido pues usar estrategias no legales para lograr la liberación animal y de la tierra. Bueno, pues muchas gracias por esta línea histórica, has cogido carrerilla. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner una canción, pues como está pasando ahora todo este cambio político en Brasil, y ya pusimos el otro día a Linda Quebrada, pues seguimos con La Quebrada y vamos a poner a un grupo que se llama Quebrada Queer, que es un grupo que, bueno, yo lo conozco porque me lo ha traído Maddie, no lo conocía de antes. ¿Tenemos algo de información sobre ellos? Sí, es un grupo de gente que se han juntado, o sea, a través, en plan, ser amigos de amigos de amigos. Son, me parece que son 6 personas, todas son personas queer. Hay una mayoría que me parece que son maricas y creo que es un grupo relativamente reciente. El estilo musical es un poco parecido al estilo de Linda Quebrada. Y es gente así un poco fashion, he de decir. Pero bueno, ahí van y espero que los disfrutéis. El título de la canción que vais a escuchar es Pra Quem Duvidou. A quien sepa el portugués, pues nada, que lo traduzca porque yo no me sé la traducción. Faço presente, mais respeito pra falar das bichas, conserve seus dentes. Nós chega a casa e mano pente pra ficar ciente. Réu inocentado na condenação dos crentes. Tô de rolê na quebrada, com as bichas boladas. Vários olhos torto, mas nem pega nada. Nós já tá blindada e até armada. Porque respeito tá sendo conversa fiada. Segura a emoção que hoje vocês vão rodar. Pediram pra eu pegar mais leve pra não incomodar. Verdades sejam ditas e hoje eu vim pra questionar. Mas não atravessa a pista que eu não hesito em pisar. Dona da empresa close, agora eu me firmei. Chamando de bíblia os versos da primeira cipher. Guigu virou papisa e hoje eu me canonizei. Divado rap irônico que agora eu virei. Disseram que eu sou bravo na cima e é claro cê inspira. Mas no dia a dia meu crime é mó covardia. Dizendo que é opinião quando é homofobia. Ameaçam de morte os meus. Quando foi que tudo se perdeu? Percebe como é contraditório aqueles que matam em nome de Deus. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar. Me queimam na estaca mesmo sem saber rezar. E ainda com a crítica trouxeram caviar. Escrevendo com sangue seus nomes pra amanhã cobrar. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. pesado, pronto pra tumultuar. Cheio de deboche, quero mais incomodar. Com a mente amolada e a língua afiada, aqui são seis facadas perfurando sua escrotidão. Me acho ofensivo, então eu só lamento. Bem sente na minha pele o que diariamente é o meu tormento. Aqui na pavora não, nas manas não encosta não. Olha essa situação pra gente agora, cê perde o cifrão. Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de trava. Se nós te ver, vem tentar correr, que seja no inferno nós acha você cuzão. Ficou passado então, aprende a fazer carão. Pois só eles restarão, ver nossa dominação. Eles reduzem as notas, eu canto e ele chora, no meu fone aflora. Lembro da volta pra escola gay, o que eu passo eu sei, hoje ele implora. Play, play, play no meu som, eu sei que ele toca. Pode me trazer flores na porta, guarda esse amendoim que faz mal pra mim. Eu sou light vegana, não encosta. Good, good, money is very good for this girl. Quero ver meu progresso, pro meu pai um teto e um green, the beat to the moon. Racismo tudo igual, tô cansado igual, macho costa pau. Se achando uau, pensa que é o tal, cérebro sem sal, quer biscoito, toma. Vocês falam muito e não dão nada pra mim. Falam demais e não dão nada pra mim. Espero o meu fim, mas não é assim. Eu não vou rotar, nossa união fez força. Quero ver quebrar. Se emocionou com o meu pai, mas é tua irmã que sofre. Não contestou a atitude escrota do teu passar. Riu da minha cara, mas olha onde eu tô. Onde tu sempre sonhou, mas tu desacreditou. Cada verso eu canto além do palco, descalço no asfalto. Aprende que é ser rua numa que não seja sua. Mirando no peito do seu preconceito, aprende o que é rap e depois bate no peito. Se não sou maçome, que se foda seu vulgo nome. Não pago pau pra nenhum homem, vai vendo, pode ir pra que não tô perdendo. Quem fecha, quem força e quem quer meu dinheiro. Vocês falam muito e não dão nada pra mim. Falam demais e não dão nada pra mim. Esperam meu fim, mas não é assim. Eu não vou rodar, nossa união fez força. Quero ver quebrar. Gritam rei, monas gritam roll. Pra quem duvidou, quebrada chegar pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar. Se isso incomoda você, vim pra incomodar. Que quebrada. Minas gritam rei, monas gritam roll. Pra quem duvidou, quebrada chegar pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar. Se isso incomoda você, vim pra incomodar. Que quebrada. Bueno, pues sigue siendo Tu Furia el programa que nunca oirán la gente de PETA. Damos la palabra a Piro. Espera que te ponga el micro. Ahí estás. Hola. Buenas. Pues antes de seguir, recomendamos una charla que tuvo lugar en el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid del año 2015. Que se titula Hasta la última jaula, historia de la acción directa por la liberación animal. La podéis encontrar en la página web del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que es encuentrodellibroanarquista.org, ¿no? Vale. Bien. Y bueno, cuentan bastante bien la historia de, pues, de lo que habéis oído de la liberación animal, desde incluso principios del siglo XX, haciendo hincapié sobre todo desde la parte que ha contado Madi hasta más o menos la actualidad. También contacto con otros grupos de liberación animal que muchas veces no se olvida la peña de ellos, ¿no? Como el Animal Rights Militia o Justice Department. Y en cualquier caso, los grupos más famosos, ha habido también grupos más pequeños, pero los grupos más famosos de acción directa han sido el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra, el ELF, Earth Liberation Front. El ALF, pues como ha dicho Maddy, se crea en los 70. El ELF se creó un poco después. Antes de que surja el ELF, a lo largo de todos los años 70 hay todo un activismo ecologista que va viendo cómo muchos proyectos se van construyendo igualmente. A la vez se mezcla con ideales anarquistas. Por ejemplo, está ese referente que voy a hablar después, hablando de represión, que es Earthfest, la revista barra colectivo que mezcla ecologismo con anarquismo, con propuestas antidesarrollistas o decrecentistas o directamente primitivistas, que es este colectivo que tiene este logo de el martillo y la llave inglesa, creo que es, si no recuerdo mal, que es bastante conocido. Bueno, En cierto momento, durante los años 80 y 90, evidentemente hubo represión en contra de estos movimientos. Y hubo gente que comió talego, etcétera. Hay algunos casos más conocidos, ¿no? Como Cercom, que fue la operación que llevó al banquillo a varias integrantes de Earthfist, precisamente acusadas de pertenecer a una célula del Frente de Liberación de la Tierra. Ha habido más casos, ¿no? Como el de Rod Coronado, que ha estado varias veces en prisión. Es una persona de origen nativo estadounidense que lleva desde los 80 implicada en activismos bastante radicales y de acción directa en Estados Unidos y en otros lados. Y llegado el momento, pues al principio el primero fue el gobierno de los Estados Unidos, luego otros países occidentales lo han ido copiando, pero en cierto momento, a partir de los años 90 y sobre todo entre 2003 y 2008, que es la parte súper harta, a raíz de varias leyes que no he podido encontrar, porque si Maddy en cualquier momento quiere decirlas, pues que las diga, empiezan a ver que la legislación que existía para los delitos, ¿no? Pues de estragos, de incendio y tal, se les hacía pequeña. Y total, era una época que, bueno, parecía igual a la de ahora en el Estado español, ¿no? Que no está ETA y hay que buscarse nuevas movidas para reprimir a la peña disidente política. Así que, pues en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Ya no estaban muchos de los grupos armados legendarios de 70, 80, 90. Así que, pues bueno, se inventaron otras leyes y acuñaron el término ecoterrorismo. Bajo la etiqueta de ecoterrorismo han estado imputando a muchísimos activistas del ALF y del ELF y de otros grupos más. Tengo varios casos apuntados en la hoja. No sé si quieres decir algo más, Maddy, de lo que he dicho, sigo. Vale, pues bueno, no los tengo ordenados por cronología, pero algunos de los casos más heavy, bueno. Bueno, tengo por aquí el de hay algunos que han sido muy famosos, muy sonados, ¿no? Como el de Jeffrey Lurz, que ha habido toda una campaña alrededor y documentales y todo. Le detuvieron en febrero del año 2000 tras diversas acciones de incendios y destrucciones de materiales. En Oregón se le imputaba pertenecer al Frente de Liberación de la Tierra y le sentenciaron a 22 años, pero le liberaron en 2009 tras conmutar la pena por 10 años. Y ya como le quedaba poco, pues ya le excarcelaron. Otros casos sonados también han sido el de Three Arrow, a quien acusaron de incendios de camiones de transporte de troncos y de hormigoneras en los años 90 e inicios de los 2000. Le arrestaron en 2008, le condenaron a 6 años y medio y obtuvo la libertad en 2009 bajo régimen restringido. Entiendo que a día de hoy ya estará sin el régimen restringido, supongo, aunque no lo he podido encontrar por internet. Otros dos casos sonados y bastante parecidos fueron el de Eric McDavid y Marius Mason. Eric McDavid sufrió la infiltración de un agente del FBI en su grupo de afinidad en el año 2004. A raíz de la infiltración les llevó a llevar a cabo acciones ella, y esto conllevó que les imputaran por esas acciones. Y bueno, a Eric McDavid fue la persona que más condenaron. Creo que le condenaron a 19 años o algo parecido en el año 2006. Hizo una huelga de hambre bastante sonada para que le dieran comida vegana. Y le liberaron en el año 2015 tras hacerse público que la fiscalía había estado ocultando pruebas que llevaban a su excarcelación, tal y como ocurrió cuando se hicieron públicas. El caso de Marius Mason es parecido. Tuvo una relación con un tipo con el que tuvo dos hijos, y en determinado momento esta persona pasó a colaborar con el FBI hasta que arrestó a todo su grupo de afinidad, y concretamente a él pues bueno, le condenaron a 20 años. Está encarcelado en Michigan. En el año 2014 hizo público que a partir de ahí se le tratara masculino y que era un chaval trans, y desde entonces, pues bueno, los 11 de junio su nombre es de los que más resuena en la campaña por la libertad de presos anarquistas con condenas de larga duración, que podéis encontrar esta campaña buscando en internet. Quería agregar una cosa alrededor del caso de Marius Manson, que es algo que se da muchísimo en Estados Unidos a nivel legal. Él se está comiendo 22 años de talego, que es una de las condenas, creo que es la condena más alta que le ha caído nunca a alguien por sabotajes. Y es la condena más alta jamás emitida en Estados Unidos. Esa pena, que lo que le pedían ya era alto, pero fue se le agregaron aún más años porque el juez decidió aplicar lo que se llama terrorism enhancement, que es como unos años de penas adicionales que pueden hasta, si se te aplica esa, digamos, el juez, que es la persona que tiene el poder por aplicar eso, decide aplicar ese tipo de cláusula porque ve que hay pruebas suficientes como para decir que lo que tú haces es un acto de terrorismo, puede hasta pedir que se te duble la pena que te pide el fiscal, ¿no? Y esto es algo que en Estados Unidos ha pasado muchísimo, muchísimo con los casos en referencia a las acciones del ALF o del ELF, ¿no? Eso nos dice algo de cuál es la estrategia del poder para responder a ese tipo de actos, de estrategias de resistencia, digamos. Y es muy muy fuerte ya de por sí, pero sobre todo considerado de que es el terrorism enhancement, que fue introducido por George Bush, que firmó como que eso existiera, para que eso existiera en Estados Unidos. Es ver cómo se aplica, ¿no?, las cosas de terrorismo a ese tipo de casos. Han habido muchos otros a los que se ha aplicado esto. El caso de la operación Backfire, ¿no?, entre 2005 y 2006, que es una operación del FBI que culmina con una serie de detenciones y persecuciones, pues ahí el entonces director del FBI, Robert Mueller, declara que las personas que cometen crímenes relacionados con la defensa de la tierra y de los animales son la mayor prioridad del FBI en lo relacionado con el terrorismo doméstico, ¿no? Entonces, esto nos dice muchísimo sobre las estrategias del poder, en este caso de Estados Unidos, de encararse a ese tipo de acciones, que luego podemos ver cómo se retoma en diversos estados. Por ejemplo, aquí en el estado español no en relación a acciones del Frente de Liberación Animal y de la Tierra, sino por ejemplo en relaciones al movimiento anarquista, se vio cómo se intentaron en varias operaciones policiales que de utilizar el tema del terrorismo en contra para penalizar y punir el activismo de compañeros y compañeras anarquistas, ¿no? Entonces, eso nos da una indicación de en qué dirección sopla el viento ya desde hace unos cuantos años. Evidentemente, el tema de septiembre de 2001 con la de Twin Towers es un poco la excusa, un poco clave en el mundo occidental para que las cosas vayan como están yendo, ¿no? Pero concretamente el terrorism enhancement, que es pensado a raíz de lo del atentado del 2001, pues se utiliza a lo largo de la historia del ALF y del ELF para intentar punir y golpear al activismo por la liberación animal de la tierra, doblando hasta las penas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la operación Backfire de 2005-2006, donde en diciembre de 2005 seis personas terminan en el talego: McGowan, Chelsea Gerderlach, William Rogers, Kendall Tankershey, Kevin Tubbs, Stanislav Meyerov, terminan en prisión en 2005. En febrero de 2006, más personas terminan en el talego en seno a la misma operación del FBI. Y, por ejemplo, Daniel McGowan, cuya historia ha inspirado el documental If a Tree Falls, que me parece que podéis encontrar online, McGowan, acusado de incendio a unas oficinas del Superior Lumber Corporation y a un monocultivo de árboles de algodón que estaban terminando con el ecosistema de, me parece, de Oregon, causando 2 millones de dólares en daños, por su frase en el juicio, que fue la legislación en Oregon y la criminalización por parte de Washington de la acción directa en defensa de la naturaleza no nos parará, y solo sirve para evidenciar la fragilidad del imperio ecocida. A raíz de esa afirmación, la jueza dice: veo ahí la voluntad de influenciar la conducta del gobierno mediante la intimidación y la coerción. Y con eso eleva los actos de McGowan a terrorismo. Y entonces, a través de esa estrategia, la jueza está autorizada a sentenciarlo hasta la cadena perpetua. O sea, es muy fuerte. Finalmente, él se va a comer una condena de 2000 años, de 7 años. De 7 años. Y me parece que ha salido en 2011 o algo así. Pero quiero decir, simplemente por esa afirmación suya, que puede ser una afirmación de ideas que a lo largo de la historia de los movimientos de lucha de muchísimos tipos, ese tipo de afirmaciones en sede de juicio se dan, pues ahí la jueza vio en ella la voluntad de, a través de esos actos, influenciar el gobierno de Estados Unidos, y entonces pues casi le cae la cadena perpetua a ese señor. Además de que él ha pasado todos los años que ha pasado en prisión en el régimen de CMU, que es básicamente un régimen de CIE, pero ahí en Estados Unidos. Entonces se llama de forma distinta, ¿no? Y nada, es muy fuerte. Luego voy a dar alguna otra información más. Bueno, a ver, no hemos dicho nada al respecto, pero el propio concepto de terrorismo, pues, o sea, es un concepto que ha venido desde el poder para deslegitimar actos políticos en contra de los regímenes vigentes. Utiliza el sistema actual, utiliza terrorismo contra los disidentes, pero es la misma palabra que utilizaba el Tercer Reich en contra de la peña que le plantaba cara. Ingrid Stroebel, que es la autora de Partisanas, pues lo cuenta, ¿no?, en su libro, que claro, ella de repente le acusan de pertenecer a Rote Zora, que es un grupo armado feminista, el gobierno alemán, y es como este mismo gobierno hace 40 años estaba acusando de terroristas a la peña que estaba luchando contra Hitler. Así que pues es un término que se usa siempre pues en contra, ¿no?, de la peña que se está defendiendo políticamente del terrorismo que ejerce el Estado, que es el terrorismo real. En este caso es incluso todavía más risible, ¿no?, porque están acusando a peña que está defendiendo el medio ambiente y vidas de otros seres de hacer terrorismo, de hacer ecoterrorismo, ¿no? Como, o sea, está acusando peña que promueve la destrucción de bosques, la destrucción de medios ambientes, que conllevan a su vez miles de muertes de animales, pero bueno. Es como decir, la mala gestión del Prestige, por ejemplo, y todo el caos ecológico que originó, eso no se puede calificar de esa manera, ¿no? O sea, es como terrorismo, depende de quién venga. Claro, ¿no? Eso es un accidente. Todos los petroleros vertiendo a saco, o la isla de plástico, por ejemplo, que no se encargan de eliminar y cosas así, eso no es considerado así. Bueno, antes de seguir, quería citar algún casito más, como el, bueno, este lo comentaremos quizá un poco después, el de que también forma parte de esta estela de represión en Estados Unidos, el de los 7 de Shaq del año 2006. Bueno, ya lo introduzco, o sea, que es Stop Huntington Animal Cruelty, que fue una campaña bastante tocha que se llevó a cabo hasta 2014, me parece, contra Huntington Life Science, que es una empresa de testeo, de experimentación y testeo sobre animales, con prácticas bastante hartas que han salido incluso en medios en mainstream, en la tele en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Aparte de esto, también pues hay algún caso más que quizás está un poco, se queda un poco en los márgenes, pero también es reseñable, ¿no? El caso igual de de Paul Watson, que es el que lleva Sea Shepherd. Bueno, es la cara visible. Sea Shepherd es un grupo a favor de, bueno, en concreto sería a favor de la liberación de la tierra, pero en este caso trabajan en el mar. Y han llevado a cabo bastantes acciones en contra de la destrucción del medio ambiente en alta mar. A Paul Watson le requiere Costa Rica y Japón acusado de ecoterrorismo también. Pero bueno, Sisyphar en muchas ocasiones es polémico también por diversas razones, que si queréis comentarlas después, adelante. Pero bueno, también es curioso este caso. Y otro caso también que fue bastante determinante en el inicio de lo llamado ecoterrorismo en Estados Unidos fue el de Ted Kaczynski, también llamado una bomber, que llevó a cabo varias acciones utilizando el correo con bombas en contra de gente que pertenecía a la industria, no al régimen tecnoindustrial, como ha dicho él en alguna ocasión. Está en la cárcel por doble asesinato, que es lo que cometió. Pero fue uno de los casos en los que las autoridades de Estados Unidos empezaron a pensar que tenían que tener una legislación propia para condenar esos delitos, porque aunque el caso de Ted Kaczynski es bastante extremo, ya que las acciones del Frente de Liberación Animal y del Frente de Liberación de la Tierra tienen como base no que ningún ser animal, incluyendo humanos, sea dañado, ¿no? Pero empezaron a pensar, ¿no?, que tenían que tener una legislación propia a pesar de que no se llevaran a cabo esas acciones. Ted Kaczynski es bastante conocido como un referente anarcoprimitivista, aunque bueno, también tiene sus cosas, ¿no?, como comentarios bastante machistas y transfobos y racistas, que en fin, dan bastante asco, y sus seguidores muchas veces pues también pecan de cosas parecidas. Pero bueno, es un caso bastante que debe ser citado. Lo del Sisyphar, aparte de bueno, yo le tengo bastante estima, ¿no? O sea, no es como cuando te dicen Greenpeace y haces Sisyphar. Para mí es bastante guay, pese a su organización hiper mega vertical. Y bueno, ahora sí está siendo un poco así también polémico entre algunas activistas, simplemente porque, bueno, por ejemplo, ahora se van a la zona de una no sé qué parte de la costa africana para vigilar ahí el tema de la pesca así descontrolada en aguas medio internacionales en costas de países que no tienen medios para pescar por ellas mismas. Entonces pescadores de otros países más con más pasta van allí a hacer ahí lo que quieren, ¿no? Entonces han hecho algunos acuerdos con esos países para que hayan militares dentro de los barcos para vigilar, para proteger, entre comillas. Entonces algunos activistas de Sisyphar han decidido pues no participar, otras personas sí, ¿no? Entonces está ahí como siendo un poco extraño. Yo no sabría yo no estoy en ese barco, entonces no sabría muy bien qué haría. Me daría bastante impresión, la verdad, porque no estamos muy acostumbrados a ese tipo de activismo de compañeros, ¿no? Así tan uniformados. Ponemos una canción de nuestras trasmariviboyeras brasileiras de Quebrada Queer. Y esta canción se llama Quebrada Queer. Yo, ha! Natura fecha, firma, bom dia das femininas que vem de strike a pose, direto das revistas. Mas é revista fina, não vem de tititi. Se não aprendeu com elas, isso é cultura queer. Vem aplaudir, batendo palma, eu tive resistir. Mas vida aqui, que enquanto você chora, eu canto pra subir. Se a minha pele é o que incomoda, eu te convido a vivestir. Mais quente que o Saara, eu queimo o céu e faço o mar abrir. Preparo os doces que a festa não parou por aí. Alice Gelry, tô mandando um deus é travesti. Seguro o queixo que esse trecho é feito pra engolir, mas se o efeito causou medo, é hora de fugir. Só mais um trago desse amargo que eu vivi. Contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir. De batom preto, pro velório ou enterro. Vê nas manchetes, pede pra eu não ter que repetir. Vida cinzenta, seguida de um longo inverno. Muito bem preenchida, somente com amor materno. Entrando em paz com todos os meus sentimentos internos. Desvio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno. É que um leão por dia me fez um guerreiro. Não tô disposto a me calar pra agradar terceiros. Por existências que estavam trancadas em cativeiro. Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro. Subestimado desde meu primeiro verso. Eles disfarçam bem, são tipo tipo lobo em pele de cordeiro. Mas tô atento pro opressor, eu não disperso. Não. Nas rimas inseticida, preconceito deles, formigueiro. MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso. Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap, sim, eu nem sou pioneiro. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema, tipo Venom. Esses caras acham que é rap porque tão rimando. Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo. Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando. Mas tá aqui por cada bicha com a vida interrompida por causa de homofobia, ódio, intolerância. Resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança. Já tem um caminho, agora eu quero ver quem tá somando por mim. Tô no meu destino, quem constrói os degraus sabe que não vai cair bem. Não há rola nesse mundo que nos proíba de ocupar. Não há mano nessa cena que tente nos silenciar. Cê trombou com as bicha errada e agora vai ter que escutar. Esse é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história. E com certeza o meu pai não ia se orgulhar. E mesmo assim eu vou falar por mim e todos que hoje eu tô pra representar. E eles vão me julgar, sempre vão me julgar. Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar. Então sigo cantando e armado, trampando pesado, medindo um dia ser lendário. Não passo pano pro dar e mesmo ameaçado eu serei cada vez mais viado. Quebrando amarres, extermínio a normatividade. Revolução, bicha preta se amando de verdade, botando fogo nas regras dessa sociedade. Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade. Vamos assistir você ouvindo nossa realidade, tirando nossas capas de invisibilidade. As mãos unidas pro combate, olha no que deu. Se quer verso com massa, pare de socar os meus. Jovem é fome e medo de ficar na mesma, não caber na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo. Não cabe em verso, cada tapa, momentos, fraqueza. Muitos anos de revolta desse jogo. Não é guerra do sexo, homofobia chama. Atitude que brota de manos, minas e monas. Sem torcer o nariz, meu rap que clama soma. Rap de bicha preta, boom bap, enlouquece e toma. Anos passaram, panos passaram pros seus vacilos. Momento propício, raro e claro, não espere elogio. É hip hop, responsa no mic, hype flow. Sem letra é flop, não pode com nós, engole, tamo vivo. Estamos no mapa e não somos a caça. De cara com a morte, seus bando de white people. Problems, vocês não me comovem. Em choque porque somos hip-hop. E eu quero é que se foda, mas se não me beija, não fode, you know. Minha vida sou eu quem canto. Nossa vivência, quem sabe é nós. Intérprete da minha história, honra a trajetória. Ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Somos um só, vocês que dividiram por fatos no qual não te atingiam. Bando de fã incubado, sigo honrando meu legado de nascer viado. Onde piso é solo fértil, sangue derramado. Me empoderei, vai vendo, pro sistema eu não me rendo. Quem põe é isso, aquilo, sabe o que eu faço, acuendo. Não vim só pra cantar, nem vou me redimir. Vim jogar na sua cara o que cê disse é mimimi. Segura meu flow, aguenta meu bonde, samba com soul. Não aguenta, se esconde, pantera negra eu sou. Não devo mais cobro, honey. No afrontamento eu vou, beat pra have my money. C-H-E-L-O. Então bota pra fuder. Cê quer meter gostoso, mas sem rush atrás voltar. Não vem meter o louco, se não gostar sai fora, a saída é logo ali. Cê fica cai de boca e vai ter que me engolir. Na escola cês zoavam, hoje cês batem palmas. E eu que dou risada quando paro pra pensar o quanto me tiravam, só por ser diferente. Mesmo sem entender o que viria pela frente. Mas nada me abala, por isso eu mexo a raba. Enquanto você desaba e observa o poder. Só vendo as mil, crescendo e estourando a mil. Preocupando esse Brasil. Ué, cadê você sumiu? Amor não é doença, é cura. Não é só close, é luta. Então reci, me escuta. Aceita, atura ou surta. Buenas, sigues en el directo, son las 5 menos cuarto. Y sigues en Tu Furia, el programa en el cual sus integrantes nunca veréis en las listas electorales del Pacma. seguimos con la información que nos estaba dando nuestro compa Piro. ¿Quieres continuar? Bueno, antes de nada se me ha olvidado citar un libro que recomiendo encarecidamente, Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario, que se editó hace como 10 años largos. Y que cuenta un poco la historia del Elf. Es un libro histórico que está muy bien, sí. Bueno, Solo recomendamos su lectura. Bueno, antes de... O sea, en Inglaterra, pasamos a Europa. En Inglaterra, donde el movimiento de liberación animal ha sido también bastante fuerte, de hecho, pues lleva muchísimas décadas de interacción respecto a otros lados y también el veganismo y todo, pues ha habido varias operaciones represivas, evidentemente. Un par de ellas, pues sobre todo han sido en torno a la campaña de Shaq, que he citado antes. En enero de 2009, pues hubo, bueno, un poco antes tuvo lugar la operación Achilles, y bueno, hubo varias detenciones. Hubo sentencias de 11 años de cárcel para una de las personas, para dos personas 9 años de cárcel, para otra 8, para otra 5 y para otras dos 4, que habían sido hasta entonces las sentencias más hartas en Reino Unido. Posteriormente, en 2014, la campaña ya parecía haber... O sea, la campaña ya no estaba, parecía ya que la represión se había quedado en este caso y en el que he citado antes de Estados Unidos. Pues la policía entró en la casa de Debbie Vincent y ha sido condenada a 14 años por participar en SAC. Aparte, Debbie Vincent es una tipa trans y la prensa hizo todo tipo de comentarios repulsivos en torno a ella, con un contenido transfobo enorme. A nivel institucional también recibió muchísima transfobia. Y bueno, esto también en algunos espacios se comentó. Por último, hablaremos un poco después del caso de Sven, que también está pues ahora mismo preso también por la campaña de SAC. Vale, pues respecto al caso de Debbie Vincent, justo es un caso emblemático respecto a las estrategias del Estado de Inglaterra para seguir puniendo y criminalizando. Nos sirve como ejemplo para explicar el caso de las ASBO, que es la sigla de Antisocial Behavior Order, que es prácticamente un aviso de peligrosidad social. Es una orden de un juez contra alguien que se considera que tiene un comportamiento antisocial. Esa ley fue integrada al Código Penal de Inglaterra con Tony Blair en el 98 y estuvo en marcha hasta el 2015. Entró con el Crime and Disorder Act, el acto contra el acto de crimen y desorden, la ley de crimen y desorden. Se consideran comportamiento antisocial un montón de cosas, desde el abandonar el coche en la calle, el incendio voluntario, el pedir en la calle, o sea, la mendicidad, mear o cagar en público, sexo en sitios públicos, borracheras ruidosas, homofobia, mala educación, escupir en la calle, disturbios, robar en tiendas, vandalismo. O sea, hay una infinidad de comportamientos que pueden ser considerados comportamientos antisociales. Incluso organizar raves o intentos de suicidio. Es muy fuerte. O sea, me encanta el saco donde se mete el intento de suicidio, matar a una rave y cagar. Sí. Y homofobia. Es como estos y muchísimos más, ¿eh? Solo he cogido algunos. Evidentemente es una ley que tiene como objetivo también el punir la pobreza y un montón de otras cosas. Y es prácticamente, si el juez te condena al Antisocial Behavior Order, eso significa que tú, al salir de la cárcel, hay una serie de cosas que, aunque tu pena en la cárcel se haya terminado, o sea, perdón, cuando digo punir quiere decir castigar, pero bueno, en fin, espero que lo hayáis entendido por el contexto un poco. Prácticamente es cuando tú terminas tu condena en la cárcel, pues tienes unos cuantos años más, los que decide el juez, en los que no puedes hacer determinadas cosas. O sea, entonces no te obliga a hacer nada, pero te prohíbe determinados comportamientos. Y eso es muy fuerte. En el caso de Debbie Vincent, lo he empezado a mencionar todo esto porque justo ella se comió 6 años de cárcel Y al salir tuvo 5 años más con el en el que no podía hacer, la verdad que no sé cuántas, no sé qué cosas, pero durante 5 años tuvo que no hacer determinadas acciones o cosas que el juez consideraba como antisociales. Entonces esto nos enseña como pues en Inglaterra lo que han decidido hacer es de alguna forma seguir con una condena incluso fuera de la cárcel, ¿no? Y esta es el Antisocial Behavior Order, es la forma que han de la que se ha dotado el Estado inglés. Bueno, pues nada, a nivel de Europa solo quería citar el caso de los 10 activistas detenidos en mayo de 2008 en Austria, que eran de la Asociación contra las Granjas Factoría, VGT por sus siglas en alemán, y que bueno, fue un caso bastante parecido al caso del Estado español que tuvo lugar en junio de 2011. Al igual que pasó aquí también, pues al cabo de unos años fueron absueltos, pero bueno. Vale, pues ahora antes de que Jordi nos explica un poco más del Vegan Prison Support y otras herramientas de apoyo a las personas presas por temas de liberación animal y de la tierra. Solo quería mencionar rápidamente cómo yo me he puesto un poco más en esos temas así legales, de forma un poco desordenada, pero es lo que hay. De cómo se ha dotado otra vez Estados Unidos para castigar más fuerte a ese tipo de activismos, y es con el Animal Enterprise Terrorism Act, o sea, con las leyes contra el terrorismo a las empresas animales, que tiene sus orígenes en 92 con la Ley de Protección de Empresas de Animales. Se consideran empresas de animales en esa ley del 92 esas empresas que comercian o estudian, experimentan o que venden animales o productos animales, y ese acto aumenta las medidas punitivas de las que se pueden dotar esas empresas para defenderse, lo que pueden pedir al Estado, en plan tienen más herramientas para pedir, por ejemplo, que se restituyan los daños económicos. Entonces hay muchos activistas que han salido de prisión y se han encontrado que tenían $1,000,000 de deuda con tal empresa por haberle pegado fuego al estudio de vivisección o al estudio de experimentación, al laboratorio de experimentación sobre animales, ¿no? Que eso también te acarrea que ya no solo te has comido a lo mejor 10 años de talego, sino que sales y tienes que devolverle a la empresa contra la que has luchado pues $1,000,000, ¿no? Entonces esa ley de 92 se incorpora al Código Penal para defender esas empresas que trabajan con animales, y es otorga al Departamento de Justicia la autoridad necesaria para perseguir los individuos que cometen actos contra las compañías de animaleras, digamos, de animales. En 2006 es introducida al Senado de Estados Unidos y firmada por George Bush en el mismo año la ley sobre el terrorismo hacia las empresas de animales. Ed es una ley federal que prohíbe a toda persona asumir cualquier comportamiento, además es como así muy imprecisa, lo cual deja muchísimo márgenes a los jueces y a los fiscales para reapropiarse de esas zonas de sombra, ¿no? Zonas de opacidad. Y está prohibido cualquier comportamiento que tenga el objetivo de dañar o interferir con las operaciones de una empresa de animales. El estatuto de esa ley cubre tanto actos que dañan o causan pérdidas económicas a la propiedad física o personal, o incluso actos que pongan a las personas que iban a esa empresa en una situación de tener lo que se define como un miedo razonable de recibir un daño. Entonces, básicamente, funciona como que esas empresas pueden decir, yo, por esa protesta que hay todos los martes enfrente de mi laboratorio de vivisección, considero que tengo miedo razonable a que esos activistas vengan a dañar mi propiedad durante la noche. Y eso significa que expone muchísimo. De hecho, hubieron incluso personas, o sea, senadores y políticos que se opusieron porque consideraban que esta propuesta de ley iba en contra del primer enmendamiento que tiene que ver con la libre expresión en Estados Unidos también. Pero pasó en 2006, firmada por George Bush, y eso pone evidentemente a muchísimos activismos de diferentes tipos, incluso porque ahora estamos hablando de ALF-YELF, que son tipos muy específicos de activismos por la liberación animal de la tierra, pero no son las únicas formas tampoco de activismo para ese, con ese mismo objetivo, y pone muchísimos tipos de activismos para los derechos animales incluso, o sea, en serio peligro, ¿no? En serio peligro de que te vas a comer un juicio porque el señor emprendedor tiene un razonable miedo de que tú, ¿no? Entonces, es como un juicio a las intenciones también. Es muy fuerte. Y entonces, nada. Esta ley justo pasa en el Senado de Estados Unidos al mismo tiempo en que se estaban juzgando en Inglaterra a 6 activistas del Stop Huntington Animal Cruelty. Y entonces vemos también cómo de alguna forma el sistema se coordena, ¿no? Y luego, bueno, en fin, nada, eso. Bueno, pues un recurso que, o una, sí, una herramienta que han utilizado muchas personas antiespecistas que han estado presas es el Vegan Prisoner Support Group, que, bueno, se definen como un grupo que ofrece ayuda, apoyo, información a veganes detenidos en custodia policial o en custodia o encerradas en el... o en el sistema penitenciario, ¿no? Esto nace en el Reino Unido. Y bueno, es un grupo que también intenta asegurar pues una dieta vegana en prisión, así como la ropa, productos de higiene, para que, bueno, también luchan para que sean disponibles en el economato de la prisión o puedan ser introducidas mediante paquetes a la persona presa. Este grupo se forma en el 94, yo creo, porque estas informaciones nunca están muy actualizadas, pero yo creo que... Bueno, no sé si existe todavía, pero bueno, se forma en abril del 94 por un grupo que inició una campaña por la igualdad de derechos para personas veganas detenidas y o encarceladas. Elaboraron una guía completa de catering para informar a los establecimientos penitenciarios de las cosas y productos que deberían aparecer para que fueran disponibles para las personas presas. Y luego también una guía, bueno, eso era lo que estaba dirigido a las instituciones penitenciarias, claro. Y luego elaboraron una guía completa de nutrición para personas presas, ¿no? Para decir, bueno, pues la típica... Bueno, son guías que podéis descargar en su página web. Son muy completas en el sentido de, pues para que típica dieta... O sea, típica información de dieta vegana de, bueno, si estás en prisión y crees que vas a tener necesidades... o carencias nutricionales, pues intenta comer más de este alimento que tiene más hierro o que alimentos tienen más calcio aparte de los que solemos conocer, y luego también pues una lista de marcas que de jabones y todo eso que pueden encontrar en los economatos y que no testean en animales y todo esto. De todas formas, no fue hasta el 2009 que se oficializó la dieta vegana en la cárcel, todo esto en contexto de Reino Unido. Bueno, también gracias a la Vegan Society. La Vegan Society pues es como la institución vegana así oficial por excelencia, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, más bien cuando este grupo empieza a unirse a las demandas de las personas veganas presas, pues entonces se le va haciendo más caso, ¿no? Básicamente la Vegan Society es como una ONG. Bueno, también hicieron en las demandas, pues diciendo que no se que no hubiera represión contra presos que se niegan a hacer no solo que pidan la comida vegana, sino que también que se nieguen a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque hay como granjas penitenciarias, ¿no? Donde los presos, pues, las personas presas van a currar ahí para ganar pasta o para reducción de condena. Pues estas personas se negaban a ir a ese tipo de curros, ¿no? Entonces, pues que entendieran que una persona presa vegana pues no va a hacer ese tipo de cosas y no es una conducta antisocial dentro de la cárcel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con sus creencias y sus ideologías, ¿no? Aquí en el Estado español... también sobre esas fechas se oficializa ese tipo de dieta dentro de las instituciones penitenciarias. Lo que pasa es que tienes que dar mucho la brasa a la institución para que se te reconozca ese derecho, ¿no? Un caso bastante conocido aquí en el Estado español es el caso de Nahuel, preso por la Operación ICE. Al principio solo pudo acceder a una dieta vegetariana. Hasta que una campaña de envío masivo de faxes, cartas, emails hizo que se le reconocieran ese derecho de tener su dieta vegana, aunque ese derecho ya está. O sea, de hecho, el reglamento penitenciario reconoce a las personas presas el derecho a percibir una alimentación acorde con sus creencias ideológicas y religiosas. El problema es que el presupuesto de las instituciones penitenciarias pues es limitado y eso se nota en cómo funciona la institución y cómo están de desgastadas sus instalaciones, por lo que ellos consideran que hacer menús entre comillas especiales pueden suponer una elevación del coste, entonces es como que prescinden de ello, ¿no? En el caso de Nahuel, la institución decía pues que era como un capricho, que no se podía permitir, ¿no? Que no se podía permitir la cárcel el pagar por eso. Un momento. Vale, otro caso en el Estado español, que fue la operación contra activistas de igualdad animal aquí en el Estado español. Ya hemos hablado de ese caso aquí en Tofuria alguna vez. En una entrevista que le hicieron a Eladio y Olaya, que son dos personas que estuvieron presas en esa operación, también, o sea, son miembros de Ecoanimal. Ellos dicen, este tipo de posicionamiento, ¿no? El querer tener una alimentación vegana en la cárcel no se queda solo en lo alimentario, está muy lejos de ser un capricho. Empiezo a leer la noticia también como relacionándolo con lo que hemos dicho de Nahuel, ¿no? Que decían que su alimentación era un capricho, ¿no? Entre comillas. Ambos fueron detenidos en el 2011 junto con otros 10 activistas de todo el estado de dos organizaciones de defensa de los animales, Ecoanimal e Igualdad Animal, en una redada dentro de lo que se denomina operaciones antiterroristas y en la que desde el primer momento se les señalaría como ecoterroristas. Término inventado para criminalizar al movimiento en defensa de los derechos animales y tal como se explica en la web de apoyo a estas personas. En el caso que ya está archivado, ya están en la calle todas. Según cuenta Olaya, las acusaciones eran varias, pues atentado contra el medio ambiente, asociación ilícita, revelación de secretos, allanamiento de morada y amenazas y desórdenes públicos. La investigación a la que estábamos sometidos se centraba en liberaciones de bisones de diversas granjas gallegas con las que ninguno de los imputados tenía nada que ver. Sin embargo, una de las actividades principales que llevábamos a cabo ambas organizaciones era y sigue siendo investigaciones en centros de explotación animal. Es decir, documentar a través de fotografías y vídeos la terrible situación que viven los animales en estos lugares para poder difundirlo a la sociedad. Explicar un poco lo que es el veganismo, que ya hemos hablado mucho de esto. Entonces, en las prisiones españolas no se pone ningún inconveniente a los presos que soliciten otra dieta por motivos religiosos, porque se entiende que la moral o la religión son valores personales que no pueden violarse, ya que implican un daño psicológico a la persona que puede considerarse una tortura. Bueno, estas personas pudieron conseguir la dieta vegana en prisión sin... Tienes que estar todo el rato llamando la atención sobre lo que necesitas, pero vaya, que lo consiguieron, vamos. Y bueno, Eladio recalca que además en las prisiones españolas se desnutre a los presos en general. La comida que reciben es desequilibrada, con carencias en frutas y verduras frescas, con pocos nutrientes, está demasiado cocida y de baja calidad en los ingredientes, lo más barato del mercado. Sin duda se trata de un crimen de Estado por el daño a la salud de los presos, la mayoría de clases sociales pobres y que ya llegan con desnutrición crónica. Bueno, aunque a primera vista pueda parecer sencillo e incluso más económico proporcionar menús que no incorporen ningún elemento de origen animal, según el abogado de Red Jurídica, al menos hasta ahora era bastante normal que no se proporcionase una dieta vegana a los reclusos que lo solicitaban. Y él dice, conozco de primera mano casos de presas que hablando con los responsables de cocina lograron que les proporcionaran una dieta vegetariana. Esto no quiere decir que la administración penitenciaria les reconociera ese derecho, sino que encontraron una solución práctica para un problema que les había venido encima. En el caso de Eladio Yolaya, la solución en parte fue así. Según cuenta Eladio, en su caso se sumaban dos circunstancias. Por un lado, que el Vegan Prisoner Supergroup, organización nacida en el 94, como os he dicho antes, envió una carta a la directora de la prisión. Ah, vale, entonces sí que está activo. Es que esta parte de la noticia no la había leído, lo siento. Sigue un poco activo. Envió una carta a la directora de la prisión con una exposición de tratados legales internacionales sobre la manutención de los presos y un listado de productos veganos que la prisión podría comprar en el supermercado más cercano. Por otro lado, uno de los cocineros, otro preso, pues excepto vigilar, todos los trabajos son realizados por los reclusos, quería saber qué comíamos y por qué lo hacíamos, ya que consideraba su deber alimentarnos bien. Su deber. Entendió muy pronto que no tomábamos huevos ni fritos ni mayonesa. Entendió que si eran motivos éticos, ningún plato podía incluir alimentos animales, algo que la médica no quiso comprender. Cuando al solicitar un menú sin animales, obtuvo de ella por toda respuesta un «esto no es un hotel». Y es que dentro de la prisión no siempre se comprende la postura de los presos antiespecistas, al menos al principio. Tal y como cuenta Juan Manuel, en uno de sus comunicados desde la cárcel, aquí cuando les hablo de mi actitud libre de drogas, la gente me mira como si fuera un rarito, pero cuando les digo que soy vegano o vegetariano radical, como me llaman ellos, me miran directamente como si fuera un alien. Algunos incluso me llegan a preguntar, si no bebes, ni fumas, ni te drogas, ni comes carne, ¿por qué estás aquí? Ellos no entienden el veganismo, solo dos de ellos han intentado el vegetarianismo. A veces incluso admiran mi estilo de vida abstemio. Y ya acabando, ¿qué sucede cuando a un interno se le deniega la posibilidad de alimentarse según sus valores? Existen pocos precedentes de presos que hayan acudido a los juzgados de vigilancia penitenciaria para hacer valer sus derechos. Muchos y muchas no lo pelean y asumen que tienen que comer de forma contraria a sus creencias. Y de los pocos que lo judicializan, en materia de vegetarianismo, todos los precedentes que hemos encontrado han sido negativos. ¿Y por qué este cambio? Creo que se debe en parte a que en 2016 el veganismo y el vegetarianismo se perciben de una forma distinta en la sociedad. Es una opción ética considerada más normal y más fácil empatizar con una persona vegana presa que hace 20 años. Bueno, pues, perdón, vamos a poner otra canción y de Quebrada Queer y luego continuamos ya para finalizar el programa. Eu tô pregando cada verso e o verso no certo é o correto. Então eu canto e me pareço esperto. Mas é tão louco que eu enxergo, disfarço e não nego. Não pratico mais, eu falo e me mantenho perto. E nessa atitude hipócrita, é mais que lógico que as linhas serão tortas. Que faz a curva em você mesmo e ataca pelas costas. Me preparei tanto pra diz, mas corro na resposta. Ha, e eu sei que cê gosta. E com a minha desgraça eu sei que você goza. Se acaba assim me ver de quatro, escondido no quarto. No carro blindado, na rua do lado e sai fora. Cê não conhece a minha história, nego. Só eu conheço a minha história. Faz anos que eu tava no incômodo, dentro de um cômodo, almejando a minha vitória. Cê diz que me apoia, que eu vou virar um hit. E que meu rap é foda, prazer eu sou boom beat. Mas tudo tem limite, eles não ligam pra causa, só querem fazer feat. Rap mensagem, não é rap massagem. Prontos pro rap sofá. No conforto senta, se emociona, aplaude. Assiste MC se matar, vrá. Cê diz que me ama, chega a ser capaz de me chamar pra cama. Cê pensa que me engana, que eu vou cair no drama. Tô lendo a sua mente, poderosa cigana. Eu sou apoiado na desculpa desse dom que eu amo. Eu tô pagando hipocrisia dentro do meu canto. Verdades arranhamos, mas só tentamos. Verdades arranhamos, mas só tentamos. Vocês estão pedindo mais movimento eficaz que a música traz, então toma vai. Contraditório eu sei que sou, só que tem limite. Quanto vale seu show, o rap salva vidas. Tô com o mic na mão, muito além do cifrão. Não jogo verso em vão, rap salva vidas. Na minha carne sinto a transição. Responsabilidade na missão, que transcende além da minha visão. Ser quem eu sou, sabendo onde estou, me fez compromisso com a minha canção. Ha, me desfaço desse corpo são, além da carne da sua opinião. Contra a maré da sua previsão, padrão. Cê pode me chamar de louco, eu acho pouco, eu quero que se foda, João. Cê diz que me apoia, que eu vou virar um hit. E que meu rap é foda, prazer eu sou boom beat. Mas tudo tem limite, eles não ligam pra causa, só querem fazer feat. Rap mensagem, não é rap massagem. Prontos pro rap sofá. No conforto senta, se emociona, aplaude. Assiste MC se matar, vrá. Cê diz que me ama, chega a ser capaz de me chamar pra cama. Cê pensa que me engana, que eu vou cair no drama. Tô lendo a sua mente, poderosa cigana. Eu sou apoiado na desculpa desse dom que eu amo. Eu tô pagando hipocrisia dentro do meu canto. Verdades arranhamos, mas só tentamos. Verdades arranhamos, mas só tentamos. Às vezes me pergunto por que eu tô aqui. Quando olho a minha volta e não me vejo lá. Nada vale se não for pra te tirar daqui. Talvez eu complique a vida com meu caminhar. Um sentido que não seja deixa de existir. Me transformar em canção e se eternizar. Nos seus braços ser canção e te fazer sentir. A melhor parte de mim que é nos libertar. Bueno, habéis escuchado Quebrado Queer. Esta canción se llamaba Hipócritas, cantada por Lucas Bumbit, miembro de Quebrado Queer, sí, perdona. Bueno, para acabar con la información que estábamos dando de la campaña de envío masivo de emails y cartas pidiendo la comida vegana para Nahuel. Pues recordar que lo importante de esto fue que el auto donde al final se reconocía ese derecho pueden gastarlo otras personas detenidas o presas, porque sirve como un precedente para poder exigir tu comida vegana dentro del talego. Entonces por eso es como una batalla ganada, ¿no? Seguimos con el caso de Sven, que era el primero que hemos mencionado antes, pero que... Bueno, nos faltaba por dar esa información. Bueno, a Sven lo arrestan en enero de este año. Y bueno, le han condenado a 5 años de prisión por, de nuevo, participar en la campaña de SAC. Hace poco ha emitido un comunicado hablando de cómo está en la cárcel. Y bueno, dice que está bien de ánimos, que hay peña muy rara, dice, pero que está muy bien y que en unos meses en principio le llevarán de Reino Unido a unos 10 meses aproximadamente a los Países Bajos a terminar de cumplir la condena. ¿Algo más que añadir? Hay una página, hay un grupo de Facebook que se llama Free Sven. Hay una página que creo que se llama también algo parecido, está enlazado en el grupo de Facebook. Y bueno, que ahí tenéis toda la información que queráis encontrar al respecto, cómo apoyar, dirección para escribirle, etcétera. Genial, pues sí. Free Sven, SV de Valencia, EN. Así, y así seguro lo encontráis. Una pequeña rectificación: el libro que mencioné al principio, R209, no está editado por 824, sino por Sombras y Cizallas, Local Anarquista La Magdalena y Acción Vegana. De hecho, es una,